sí, es como los perros, digamos. Si olfatean el miedo, muerden. Nosotros no le tenemos miedo a la policía. Nosotros vivimos en democracia y podemos decir lo que se nos cante. Por suerte, lo dice Cristina todo el tiempo, el privilegio que tenemos de militar en este contexto político. Y lo que hay que hacer es organizarse. Si la policía viene y nos aprieta y nos dice que no hagamos tal cosa, que si no nos van a llevar a todos, lo que hay que hacer es todo lo contrario, organizar, juntar a todos los vecinos, a las madres, a los padres, a los pibes, y hacerlo público. Y van a ver cómo no vienen más. La experiencia a nosotros nos demostró eso. Cada vez que la policía nos apretaba para que no hagamos algo, nosotros lo hicimos. Fuimos en contra de la policía, en algunos barrios fuimos hasta en contra de los narcos, todo el mundo que tiene miedo. Y también, una vez que vos ganás la calle, que salís, que te organizás, que hiciste que tu voz se escuche un poco más fuerte, los que tienen miedo son ellos, y eso es lo que tenemos que lograr. Seguimos en Los Invisibles, en este programa dedicado a la legalización de la marihuana y la despenalización, ¿no?, de otras drogas. Estamos en la habitual sección en que hablamos, ¿no?, sobre este problema de la violencia institucional, es decir, la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de la policía. No quiero dejar de recordar que ayer hubo un nuevo caso de gatillo fácil en el tren, la línea Roca. Pero bueno, vamos a estar hablando después quizá de eso. Vamos a estar charlando con una entrevista con Mariano Fusero, que es un... Estamos en contacto en este momento con Mariano. Mariano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Yael te saluda. Mariano Fusero, que es abogado, que impulsó proyectos para la despenalización de las sustancias ilegales, ¿no?, de las drogas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contanos cómo es la situación actualmente en cuanto a la legislación, ¿no? ¿Está penalizado o no tener, digamos, marihuana en el bolsillo? A ver, la ley de drogas actual es una vieja ley que data de 1989, con un antecedente en una ley de 1974 impulsada, para que sean una idea del contexto político donde se impulsa, por José López Rega, ni más ni menos el famoso de la AAA, genocida, donde comienza el genocidio argentino de la última dictadura. Está impulsada con un basamento de una relación de droga-delincuencia, en su momento se relacionaba con la droga-subversión, por lo cual, o sea, también es contemporánea de lo que fue la ley antiterrorista impulsada, donde se decía claramente, o sea, por el decreto firmado por López Rega, por Isabel Martínez, se hablaba claramente de aniquilar la subversión. Las relaciones, las declaraciones públicas en ese momento de López Rega se relacionaban a estas dos conductas, ¿no?, que la subversión lleva a la drogadicción y viceversa, etcétera. Por lo cual, dentro de esa filosofía punitiva, genocida, podemos llamar, de esas normativas, es lo que da basamento a la actual ley de drogas, o sea, que fue modificada en 1989, pero continuó con esa filosofía de penalizar a lo que sea todos los delitos de consumo. Dentro de esos delitos de consumo está la tenencia para consumo personal de cualquier droga, o sea, ya sea de marihuana, de cocaína, de paco, de lo que sea, cualquier sustancia que esté prohibida hoy por hoy conforme a la normativa argentina, que tenemos alrededor de unas 300 sustancias prohibidas dentro del decreto reglamentario de esta ley, es pasible ser penalizada con una pena de 1 mes a 2 años de prisión en el caso de que se compruebe que la tenencia es para consumo personal. Si no, le corresponde una pena mayor, que puede llegar a una pena de 6 años. Esta diferencia entre lo que es la tenencia para consumo personal y tenencia simple es, la verdad, muy arbitraria, muy discrecional, ya sea de las fuerzas policiales como de las que son quienes intervienen en el primer momento, como para saber si una persona tiene, no sé, cuánto sería la cantidad de gramaje de una sustancia, como para suponer de que es para tenencia para consumo o no lo es, ¿no? O sea, son situaciones diversas, o sea, yo puedo estar yendo a la casa de unos amigos y llevar determinado gramaje de marihuana o cualquier otra sustancia para consumir, para compartirla, que también estaría configurando otro delito, que es la dación gratuita, o puedo eventualmente tener un porro en una plaza, en un espacio público, o en mi casa misma, y eso configurar eventualmente una tenencia para consumo personal o no, según y conforme la discreción y arbitrariedad de la policía, los fiscales y los jueces. Eso es lo que brinda hoy por hoy ese panorama totalmente arbitrario de la ley argentina. Entonces la respuesta sí, obviamente, es una conducta penalizada. Todos los proyectos que formulan lo que sea la despenalización de los delitos de consumo, hay algunos que abarcan la tenencia para consumo personal, hay otros que abarcan la tenencia simple, hay otros que abarcan una figura que hoy por hoy está muy debatida y que debería de configurarse dentro de un proyecto de reforma despenalizadora, que es el autocultivo. Y después hay toda otra línea de pensamiento que me parece que está más ayornada a la realidad regional y al debate regional fuerte que se está dando, y el debate también mundial, pero bueno, hablo de lo regional por algunas experiencias como la reciente regulación de Uruguay, que son proyectos de legalización y de regulación por parte del Estado de algunas sustancias, ¿no? Sí, Mariano, ¿qué tal? Bueno, nuevamente te vuelvo a saludar. Más o menos, ¿qué...? Una mirada más social, ¿no? ¿Cuál es esa estigmatización con respecto a lo que es las drogas, bueno, o en este caso la marihuana, con respecto a los pibes, ¿no? Determinadas clases sociales, ¿cuál es esa mirada de la sociedad? Sobre eso, primero que nada, vamos a empezar con lo que sea discriminación, estigmatización social de las personas consumidoras. Hay un escrito, tuve la suerte de formularlo para el Instituto Nacional contra la Discriminación, el año 2008, que es de cierta importancia su lectura como para comprender cómo afecta esta ley de drogas y toda la política de drogas en Argentina a esta discriminación y vulneración de los derechos de los más vulnerados, que siempre son los elegidos por el sistema penal, ¿no? Como para ser criminalizados, prisionizados, estigmatizados socialmente de una forma permanente. ¿Cómo se produce esta estigmatización? O sea, en múltiples sentidos. O sea, una persona, por el mismo hecho de ser un mero consumidor, no cometer otra conducta como puede ser la venta, como puede ser el tráfico, el transporte, conductas que para el derecho penal son consideradas de mayor gravedad y para la sociedad en su conjunto también ya son consideradas así, pero sin cometer ni siquiera esa conducta, el mero hecho de ser un consumidor y tener una sustancia ya de por sí es un disvalor para la ley penal y está configurada como un delito, ¿no? Como recién decía. Por lo cual, desde el primer momento, desde la norma misma, ya estamos estigmatizando al consumidor como un delincuente. O sea, todo consumidor tiene la necesidad elemental de tener la sustancia previo a su consumo. Es algo tan elemental. Entonces, el consumo por sí mismo no está penalizado por la ley, pues se configura como una conducta que está dentro de las acciones privadas de los hombres que no afecten derechos de terceros, conforme al artículo 19 de la Constitución. O sea, está protegida por la Constitución Nacional, entonces no se llegó claramente a penalizar la el consumo, pero sí los delitos asociados a ese consumo, como es la tenencia. En primer lugar, entonces, eso, la misma ley, o sea, de por sí, estigmatiza y asocia a todo consumidor con la delincuencia. Segundo punto, o sea, lo que recién decía, cómo se asoció históricamente no solo el consumidor con la delincuencia, sino con, eventualmente, las agrupaciones armadas en la época de los 70, etcétera, o sea, que propugnaban por otro régimen político y se asociaba a esa supuesta subversión con un consumo de estupefacientes. Toda desviación estaba relacionada con la subversión política y con el consumo de estupefacientes. Claro, y en el caso de... Discúlpame que te corte. En el caso de la policía, digamos lo mismo que estás diciendo vos. Es estigmatizar... Tal cual, es algo selectivo de la policía. O sea, ¿quiénes son los criminalizados en Argentina y en toda parte del mundo? O sea, en Argentina los criminalizados son los sectores más vulnerados históricamente, los que están en una situación socioeconómica de pobreza, el pibe de barrio que se encuentra consumiendo en una esquina porque eventualmente no tiene un ámbito privado para realizar su consumo, y los pibes que son extorsionados como para meterse en alguna red de narco, con complicidad institucional a veces de la policía, y esos pibes si no entran dentro de esas conductas, o sea, son perseguidos, extorsionados, criminalizados y hasta a veces muertos, como sucedió en el caso de Miguel Ángel Durrell, no sé si lo conocen, en Pilar, el año 2003, o sea que fue detenido supuestamente, ¿no? Porque nunca lo vamos a saber, con una poca cantidad de marihuana, fue llevado a la comisaría primera de Pilar y esa misma noche fue encontrado ahorcado dentro de la celda. Claro. Por lo cual, o sea, lleva hasta un grado tan perverso que puede configurar la eventual muerte de un joven de 29 años como era Miguel Ángel, que laburaba en Quinta cuidando de los caballos a la gente de otro pasar económico, ¿no? Sí. Siempre está seleccionado, o sea, esta selección, o sea, la norma, o sea, permite esta selectividad penal, como se llama, de las personas en peor situación socioeconómica y que generalmente tienen menos protección política, tienen menos protección institucional o tienen menos protección de una defensa técnica que eventualmente valide sus derechos y que haga utilización de fallos como el fallo Arriola de la Corte Suprema para justificar que es un consumidor y no debería ser penalizado, como lo dijo la Corte en el año 2009, repitiendo lo que ya había dicho la Corte en el año 1986 con el fallo Bastarrica. O sea, el pibe que está en una situación así, generalmente la defensa técnica puede llegar a ser muy... puede estar desatendido en esa defensa técnica, o no, no, no todas las defensorías públicas, o sea, son malas o buenas, pero generalmente están a veces tapados de trabajo y no le llaman, no le prestan atención a estos casos. Y aquel pibe que es encontrado, no sé, con pastillas de éxtasis o cualquier LSD o metanfetamina dentro de una fiesta electrónica, generalmente no tiene esa suerte de ser perseguido, criminalizado y metido en una comisaría por la policía, ¿no? Sí, Lucas te habla. Sí, Lucas. Sí, no, respecto más a la ley, te quería preguntar, ¿por qué crees que no se reformó pese a haber varios proyectos? ¿Y cuál te parece a vos que tendría que ser el cambio? Si, ¿más una despenalización? Porque no se puede debatir por ahí una legalización. Sí. A ver, ¿por qué no se debatió este tema y no se logró? O sea, en 2012 supuestamente había una intención de avanzar con el punto. O sea, Aníbal Fernández había configurado un comité de expertos antes de 2012 como para dar un panorama de esta situación y proponer un proyecto que era de despenalización de la tenencia para consumo personal, y avanzaba en su momento también con la despenalización del autocultivo. Después podemos debatir dentro de 17 proyectos que fueron presentados desde el año 2009, que es el año que justo recién decía del fallo Arriola. Se presentan muchos proyectos de diversas bancadas políticas, desde la UCR, desde Victoria Donda, desde el FPB, etcétera, todos en la misma línea de despenalizar estas conductas que, según la Corte Suprema, habían sido declaradas inconstitucionales por vulnerar los derechos humanos de las personas consumidores y violentar el artículo 19 de la Constitución, que es el derecho a la privacidad de las personas. En base a eso hay un consenso político-legislativo de avanzar dentro de esos proyectos con por lo menos la despenalización de la tenencia para consumo personal, y algunos avanzan con la figura del autocultivo. Una gran mayoría, estamos hablando, son alrededor de 14, hay 15 proyectos que pueden ser comparables entre sí, y 14 de ellos despenalizan la figura de tenencia para consumo personal, y 13 de ellos despenalizan la figura de autocultivo. Después debatiremos mejores fórmulas que permiten o no la arbitrariedad judicial. Hay proyectos que son buenos en sus formulaciones, hay algunos proyectos que son más debatibles, o sea, por esta discrecionalidad que brinda la norma propuesta, etcétera. ¿Por qué no se logra eso habiendo este consenso político-legislativo? Mi opinión, básicamente, que es un tema que causa ciertos resquemores sociales, y la política o los políticos que llevan adelante estas posturas más humanizantes para la relación de consumo, generalmente son señalados, como sucede por hoy en la provincia de Buenos Aires, bueno, ustedes lo tienen muy, muy presente ahí, que el debate más crudo y más acusatorio de un político hacia otro se da precisamente con este tema, ¿no? O sea, vemos campañas de Felipe Solá diciéndole que, hablando con su candidato a vicegobernador, diciendo que Aníbal Fernández podría ser una persona que favorecería eventualmente el consumo y la droga en sí misma. Ese spot televisivo, no sé si lo vieron, o sea, termina con la frase Aníbal Fernández, droga sí. O sea, termina siendo algo tan burdo, tan chicanero, tan disociado de lo que se dijo ya, no solo por la doctrina jurídica, por la Corte Suprema, por todo el bagaje que tenemos ya de estudio respecto de la vulneración de derechos, que significa penalizar estas conductas y seleccionar precisamente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. O sea, que se utilice nada más para una chicana política, porque se asocia y están dentro del contexto sociopolítico la asociación de la lucha contra la droga, cuando la lucha no se da contra una sustancia. La droga no es buena o mala por sí misma, sino es el uso malo o bueno que se da respecto de ella. Entonces es una cuestión así de muy muy chicanera, como para que eventualmente, o sea, se debe encontrar el contexto político y de debate social determinado como para que esto surja, como otros temas también, como la despenalización del aborto, como la legalización del aborto, como el tema de la regulación del trabajo sexual autónomo, etcétera. Hay muchos temas que son muy debatibles, que traen un ruido social, y en contextos obviamente electorales son muy difíciles de abordar y claro, de llevar adelante, ¿no? Son como tabúes. Bueno, gracias Mariano por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos por ahí. Estamos hablando entonces con Mariano Fusero, él es abogado y que impulsó proyectos para la despenalización de las sustancias ilegales. Bueno, seguimos en Los Invisibles escuchando más música que le canta, ¿no?, a esta hipocresía social. Ya siendo las 8:30, vamos a escuchar a Los Rodríguez.